El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Y vamos a seguir desgranando las fases de, bueno, de estos nuevos conceptos que se han colado en nuestra vida, la fase 2. Hemos hablado de la 0, de la 1. Bueno, pues eso, vamos a experimentar cómo todo progresa adecuadamente. Pues está a partir del 25 de mayo. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. Y en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, con un tercio de su aforo habitual. En esta fase 2, como hemos escuchado, se abrirán los restaurantes para el servicio de mesas con limitación de aforo. Se permitirán los viajes a segundas residencias solo si están en la misma provincia. Se podrá ir a cines y teatros con un tercio del aforo. Y se podrán visitar museos y salas de exposiciones. Volveremos a tener actividades culturales con menos de 50 personas sentadas y, si son al aire libre, con menos de 400 personas sentadas. Y se abrirán algunos centros educativos, como por ejemplo para refuerzo escolar, cuidado de menores de 6 años y para realizar las pruebas de selectividad. Se reabrirán centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. Y volveremos a celebrar bodas, eso sí, para un número limitado de asistentes. Se prevé que finalice esta fase el 7 de junio. Bueno, esta vez, fijaros, nos vamos otra vez a Vitoria. Y es que allí está Alfredo Ruiz, dueño de una autoescuela. Alfredo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, aquí con solecito hoy. Por extraño que parezca, en Vitoria tenemos sol. Bueno, muy bien. Hay que compartir ese solecito que nos acompaña. Oye, ¿cómo se llama la autoescuela? Autoescuela Lovaina. Muy bien. Oye, ¿desde cuánto, qué tiempo lleváis en Vitoria? Pues la autoescuela lleva abierta desde el año 86. Es una autoescuela familiar, la abrió mi padre y desde entonces. Muy bien. Oye, ¿y durante el confinamiento habéis dado clases online? Hemos utilizado un sistema online. No hemos dado clase como tal, sí hemos utilizado un sistema para que hiciesen los test y tuviesen unos vídeos de ayuda. Pero clase como tal, digamos, de en ese mismo momento de conectarse con el alumno, no lo hemos usado así, porque no tenía la tecnología exacta para hacerlo. Hemos tratado de mantener un poco que los alumnos pudiesen seguir la teórica de alguna manera para poder prepararse, para cuando esto al final podamos salir y podamos volver un poco a esa normalidad, entre comillas. Porque ¿cómo os lo tomasteis a la hora de decir, bueno, pues tenemos un confinamiento, no se puede salir? ¿Cómo empezasteis a darle vueltas al asunto? Pues nosotros aquí empezamos además un poquito antes, porque la semana anterior ya aquí había en Vitoria bastante más casos de coronavirus, había mucha más gente ingresada, más problemas. El jueves de esa semana, antes del domingo que ya pusieron la cuarentena, nosotros tuvimos un examen en el que ya después, justo cuando terminó ese examen de circulación, la DGT dijo que ni en Madrid, ni en Vitoria, ni en algún sitio más iba a haber ya exámenes por el momento. Ya el viernes mismo dijeron que ya no se examinaba más en todo el país y luego ya nos llegó la cuarentena. O sea, empezamos casi una gotina antes, porque nosotros, por ejemplo, la oficina la cerramos ya el viernes a la tarde. El viernes a la tarde ya decidimos, sin saber si iba a haber o no cuarentena, que por lo menos la semana siguiente no iba a estar abierto. Luego ya sí que nos tocó pues reorganizar todo, porque iba a durar más tiempo el cierre de lo que pensábamos. Claro, y entonces ahora tenéis más o menos, ¿es eso claro cómo vais a abrir las puertas a partir del 25 de mayo? Pues todavía no está muy claro. Sé que hay reuniones que están hablando de muchas cosas entre la CNAE, asociaciones, la DGT están planteando, la Asociación de Examinadores, cada uno pues va planteando reivindicaciones, cosas que pues a la hora de evitar contagios y de evitar problemas pues deberíamos seguir en las aulas, en los coches, en los camiones, cuando vamos con la moto, lo que sea, pues para tratar de que no haya contagios, ¿no? Porque al final tenemos que poder seguir trabajando, pero los que estamos, por ejemplo, en el coche, que trabajamos en un metro cuadrado, ¿cómo haces para no contagiarte, ¿no? Eso da muchas dificultades y da lugar a muchas elucubraciones. Claro. Hay gente pensando que si poner dos volantes yo lo veo demasiado. De las mamparas era una cosa que aparecía en las reivindicaciones de los examinadores, pero por lo que me cuentan, no van a ser obligatorias las mamparas. Entonces, sé que vamos a tener que limpiar mucho, eso sí. Claro. Pero entonces, mucho jabón, mucho alcohol, mucho gel, limpiar mucho. Eso es más o menos lo que ves tú para compartir el coche, en prácticas, ¿no? Cuando es mi profesor. Eso es, porque otra de las cosas también te van llegando de editoriales y de cosas, te van llegando cosas para que vayas comprando para cuando vayas a abrir. Y nos están vendiendo packs para poner plástico al volante, al asiento, a la palanca de cambios, al freno de manos y a no sé cuántas cosas más. Y dices tú, si ya cuando van nerviosos, aunque no les estén sudando las manos, se les escapa a veces la palanca de cambios y encima le pones un cacharro de plástico, por mucho que lo cambies de alumno a alumno, también eso va a dificultar. Entonces, no sé al final lo que vamos a necesitar usar, lo que terminen decidiendo entre las asociaciones y la DGT. Pero en todo el proceso se les están ocurriendo a todos muchas cosas y algunas, por lo menos desde mi parte, no las veo muy útiles. Llenar el coche de plástico, poner las mamparas, no lo veo muy útil. Que a lo mejor alguien tenga que usar guantes o que tenga que tal porque lo necesite, pues bueno, puede ser más o menos. Pero yo creo que va a ser más que nada limpiar, mucha limpieza. Bueno, pues espero que sigáis limpiando más o menos. Lo que nos manden, lo que nos manden también, porque ahí no nos va a quedar más remedio que eso. Somos los primeros que queremos seguir currando como todos, pero también en unas condiciones que al final no te contagies y ni se contagien los alumnos. Entiendo. Pues muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.